Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que siempre tratamos un tema en especial y donde además nos damos un tiempito para tocar algunos temas que se nos suelen pasar o que se nos pueden pasar en el trajín de cada semana de nuestro informativo, el noticiero de Farco. Y en el día de hoy la consigna para los corresponsales era tema libre, pero hay coincidencias, porque hay tragedias que todavía duelen y para las que todavía no hay respuestas. Y también vamos a rescatar proyectos positivos que se dan en nuestro país, proyectos que tienen que ver con los jóvenes y con la música. Vamos a pasar por La Plata, vamos a pasar por Córdoba y vamos a pasar por Tucumán. Y además, un párrafo aparte para esta histórica audiencia que se realizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el gobierno del presidente Mauricio Macri tuvo que dar explicaciones por el avasallamiento a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los invitamos entonces a compartir el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El gobierno cambió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a favor del Grupo Clarín. Por decreto, de un día para el otro, borró lo que costó décadas conseguir. De un plumazo, eliminó el AFCA, prorrogó licencias, sacó al cable de los controles de la ley y amplió el número de licencias que se pueden tener. Más concentración de medios en pocas manos, las mismas manos poderosas de siempre, menos pluralidad informativa y menos libertad de expresión. La comunicación como negocio y no como derecho. Todo en violación de lo que dicen los tratados internacionales a los que adhiere nuestro país. Todo esto fue expuesto en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo con sede en Estados Unidos que depende de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Allí se sentaron, de un lado, las radios comunitarias, las universidades, los medios pymes y los medios cooperativos que denunciaron estos atropellos, y del otro, el gobierno nacional. De un lado, argumentos concretos, del otro, el recuerdo siempre a mano del gobierno anterior. Horacio Verbitsky, Centro de Estudios Legales y Sociales. Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa que no es tema de esta audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva, donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada. Martín Becerra, Universidad Nacional de Quilmes. Casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de dos grupos. En tanto que en la televisión de pago, que es el sistema por la cual el 83% de los hogares en la Argentina accede a la televisión, casi el 70% de los abonados está controlado por dos grupos. Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema, obstaculizan la competencia y, por lo tanto, potencian la concentración. Podemos citar los siguientes ejemplos. El gobierno calificó a la televisión por cable como servicio de telecomunicaciones, eliminando contraprestaciones elementales, vigentes en todos los países con tradición democrática, respecto del mass carry, privando así a las audiencias del derecho a acceso a señales y contenidos, por caso los de carácter público, que por razones comerciales o de abuso de posición dominante, el cable operador puede no incluir en la grilla. Néstor Busso, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Fueron necesarios 26 años para cambiar la ley de la dictadura por una ley de la democracia. Esa ley es la que el presidente Mauricio Macri modifica sustancialmente por decreto. Tuvimos participación en la elaboración de la ley y también debatimos y reclamamos la aplicación de la ley. Lo hicimos desde nuestro lugar y como integrantes del Consejo Federal en representación de los prestadores sin fines de lucro. Hoy esa participación fue clausurada. La normalización en la banda de frecuencia modulada quedó postergada mientras avanzan rápidamente los grupos concentrados. Unas 180 radios censadas y reconocidas esperan la posibilidad de tener sus licencias para ocupar definitivamente el 33% del espectro tal como establece la ley. La Declaración Conjunta de Relatores y Relatoras Especiales de Libertad de Expresión del 2014 sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión dice que recomienda a los estados crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios. Ese marco jurídico existía en Argentina y hoy se desconoce y vulnera en una clara regresión. Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Afirmamos que el decreto de necesidad de urgencia 267 ha sido dictado en pleno cumplimiento de las facultades constitucionales otorgadas al presidente. Y como acabamos de decir, ha recibido el debido tratamiento ante el Congreso Nacional. Tal lo establece en la propia Constitución y la ley número 26.122 que regula el régimen legal para este tipo de decretos. Ley que fue dictada durante el gobierno anterior. Es en este renovado contexto de cambio en Argentina que con nuestra presencia aquí venimos a demostrar el mayor espíritu de colaboración y a trazar el comienzo de un nuevo tiempo en las relaciones internacionales de nuestro país, basado en el compromiso por el cumplimiento de las normas, el diálogo y el respeto mutuo. Miguel de Godoy, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones. Vamos a esperar definitivamente y ansiosamente el aporte que esta comisión le pueda hacer y, por supuesto, reunirnos y estar con cada uno de los peticionarios para escucharlos y llegar a conclusiones juntos. Algunas vamos a estar de acuerdo y otras no, pero seguro que vamos a estar debatiéndolo con ellos. Y para finalizar, señor presidente, no cabe duda que en lo que va de este gobierno, ningún jefe de gabinete va a romper un periódico en una conferencia de prensa porque le guste o porque le parezca cómodo lo que se está diciendo. Oscar Nocetti, representante de los medios cooperativos. Logramos las cooperativas tener medios de comunicación y canales de cable. Conocemos muy bien la influencia que esto ha tenido, la cantidad de trabajo que ha generado y la pluralidad de voces que ha permitido. Ahora, todo eso con el DNU, esos DNU del nuevo gobierno, todo esto está en riesgo. ¿Por qué? Porque ha desguazado el carácter antimonopólico de la ley de medios, le ha quitado a los grupos concentrados todas las restricciones que impedían, señor Eguiguren, todas las restricciones que impedían depredar el servicio de la televisión por cable. Nosotras las cooperativas estamos en mucho riesgo. Señor presidente, es inusual que nuestras organizaciones populares puedan acceder a una instancia como esta. Cientos de cooperativas, cientos y miles de ciudadanos solidarios depositan la confianza en ustedes. James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a seguir con el diálogo, que diría que es lo más importante de esta sesión. Que el diálogo siga en la búsqueda de la ley y las normas que de mejor forma te protejan a la libertad de expresión en la gran nación argentina. Por favor, que el debate, el diálogo siga. No vamos a tomar, vamos a seguir en dos minutos con la próxima sesión, pero esta audiencia se da por concluida. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM por Yahoo es la radio comunitaria de Capitán Bermúdez. Por Yahoo en guaraní quiere decir los pobos. Nuestros estudios están en Barrio Copelo, que tiene calles de tierra, porque creemos que solo desde la tierra vamos a despegar hacia otro mundo. Desde acá pensamos lo que pasa en el planeta, en nuestro país, en Santa Fe, en el barrio. Siempre desde la tierra. Nuestro eslogan es una radio para otro mundo, porque creemos que otro mundo es posible y trabajamos todos los días para construirlo, porque creemos que otra comunicación también es posible y además es necesaria, porque creemos que hacer radio es más que poner voces en el aire, porque creemos que las voces se pueden encontrar, porque otro mundo solo se construye desde el encuentro, desde la unión. Por todo eso, FM por Yahoo está orgullosa de formar parte de Farco. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Tres años ya pasaron de la tremenda inundación de la ciudad de La Plata y todo sigue igual. Por eso, a pesar de la lluvia, hubo marcha y hubo otra vez el mismo reclamo. La producción desde Radio Estación Sur. Por las condiciones climáticas, fatídicas para la fecha, el acto por los tres años de la inundación se hizo mucho más breve y reducido. Nosotros con la radio estábamos participando de Desbordes, punto de encuentro. Lo mismo sucedió con las actividades propuestas por AFAVI, que es la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación, y la Asamblea de Asambleas Inundadas. Hicimos una lectura colectiva de un documento que es político y poético a la vez. Y luego de eso, AFAVI hizo la lectura de su documento, donde actualizaron algunas cuestiones de coyuntura política, como que, por ejemplo, la gobernadora María Eugenia Vidal todavía no los ha atendido, ni siquiera 10 minutos, a pesar de que fue una de sus promesas de campaña. La desidia, la negligencia, la corrupción y el abandono junto al riesgo hídrico de la ciudad dentro y fuera del casco pueden detonar esa trampa mortal en cualquier momento sin previo aviso, como aquel fatal 2 de abril. La tragedia latente puede encontrarnos tres años más tarde sin saber qué hacer en una situación similar, sin las obras necesarias para no morir, sin un plan de contingencia ni alerta temprana que salve nuestras vidas, siendo esta última la razón por la que nuestros familiares murieron, porque no supieron en qué momento evacuar ni a qué momento dirigirse. La provincia más rica del país quedó quebrada. Su Ministerio de Infraestructura comenzó las mega obras hidráulicas que profundizan la crisis por los préstamos contraídos, con obras que no van a impedir futuras inundaciones, que no van a impedir futuras pérdidas económicas y que no van a impedir futuras muertes. Recurrentes son las observaciones que los vecinos hacemos a la gestión provincial por obras faraónicas que la gestión Vidal deberá continuar como sea. La gestión Scioli fue obscena, pero también macabra, ya que silenció y ocultó la cantidad real de fallecidos. Hace apenas unos días recibimos de la actual administración municipal la lista de los familiares beneficiados con el subsidio municipal, a pesar de que el pedido lo realizamos 100 días atrás, en el mes de diciembre, y con reiterados reclamos de nuestra parte. Del entrecruzamiento de esas listas se concluye que 61 familias de víctimas de la lista elaborada por el juez Arias cobraron el subsidio municipal. El resto quedó sin cobrar, porque el municipio argumentó no tener fondos para hacerlo. La marcha empezó desde Plaza Moreno y continuamos por calle 51 hasta Plaza San Martín para concentrar frente a las puertas de la gobernación y terminar allí la jornada de aniversario de tres años de la inundación sufrida en la ciudad de La Plata. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Vamos ahora a Córdoba, porque allí también pasó más de un año de la inundación en las Sierras Chicas y todavía estamos en veremos. La mejor manera de no hacer nada, dice alguien en el siguiente informe, es hacer un poquito. Se viene Adrián Gambarte desde Radio Nexo de Villa Allende. A pocos días de cumplirse un año y dos meses de las inundaciones que arrebató 8 vidas y destruyó viviendas y sueños en las Sierras Chicas de Córdoba, aún no se han hecho las obras necesarias para que no vuelva a ocurrir. Vecinos autoconvocados en el grupo Resurgir Villa Allende realizan todos los meses marchas contra el olvido. Se movilizan los días 15 de cada mes para exigir se cumplan las promesas realizadas a nivel local, provincial y nacional. Pero pasa el tiempo y la lucha se hace cada vez más pesada, sin tener ningún tipo de respuesta. Dicha conclusión se desprende de las palabras de Ricardo Panceta, uno de los vecinos autoconvocados. La mejor manera de no hacer nada es hacer un poquito, como para que alguien crea que se están haciendo cosas, que están resolviendo el problema, y en realidad no se está resolviendo el problema. Y con eso se va ganando tiempo, o se va perdiendo. Los vecinos vamos decepcionándonos, cansándonos, hemos venido peleando mucho esto, están logrando, tenemos que decirlo, esto es lamentable, pero sí, es cierto, cada vez cuesta más movilizarnos, encontrarnos en asamblea, seguir en la, y esto es exactamente lo que suponemos los funcionarios de la provincia están deseando que ocurra todos los días. Se tiene que saber que a nivel local las obras de reconstrucción todavía no tienen un plazo concreto. Lo mismo ocurre con la construcción de las viviendas arrasadas y destruidas por el paso del agua del 15 de febrero. A nivel provincial, la situación es indignante, ya que para el gobierno las inundaciones del 2015 no fueron ni son una problemática ambiental. Esto queda claro en el informe ambiental anual que el gobierno presentó en la legislatura. En el mismo, no existe alusión alguna a la catástrofe sufrida en las Sierras Chicas. Todo lo que el ministro hace es recibe un informe que le prepara el organismo consultor y si está de acuerdo toma todo, si no toma una parte, pero pone su propia palabra. De los datos se desprende que será necesario para próximos años contar con más tiempo para la recolección de datos. Es decir, nada, ni una palabra. No es un problema ambiental. Para el ministro Fabián López, la inundación de Sierras Chicas. A nivel nacional, intendentes de las Sierras Chicas reclaman la llegada de los fondos prometidos para poder concluir con las obras. Por tal motivo, los intendentes aprovecharon la visita del presidente Macri a las Sierras Chicas para intentar reclamar por los fondos no recibidos, pero no fueron atendidos. El mandatario nacional llegó esta semana a Córdoba en el marco del Foro Nacional de los Intendentes Radicales, donde Daniel Salivi, intendente de Mendiolaza, aseguró. Es cierto que nosotros debemos velar puntualmente por lo que nos compete y por lo que nosotros tenemos un compromiso. Estamos con la expectativa de poder agradecerles sobre la llegada de los 440 millones y también a su vez también sobre algunas obras complementarias que hay que hacer en Sierra Chica. Hay que tener en cuenta que los primeros 440 millones no alcanzan en función de lo que se había proyectado en marzo del año pasado. Primero por la inflación, que es otro de los puntos preocupantes, con lo cual también está la expectativa de escuchar al presidente en estos dos puntos. Primero la aclaración sobre lo que le está sucediendo, puntualmente en lo particular, y por otro lado también conocer el tema de la inflación, que es algo que vamos a tener complicaciones en los próximos 60 días. Ojalá me equivoque, pero tenemos que estar preparados. Muchos en nuestra ciudad añoraron una relación más que aceitada entre el ex golfista, hoy intendente Eduardo Gato Romero, y su amigo personal Macri, pero nada más lejos de la realidad. Nicolás García, secretario de Gobierno de la Municipalidad, deja en claro que de Nación a Villa Allende no le llegó absolutamente nada. Y muchos piensan que la Nación está girando de dinero al municipio de Villa Allende, no es así. No está girando absolutamente nada de dinero. Muy baja la coparticipación que nos están enviando, por bueno todos los adelantos que hemos tenido, tanto en esta gestión como en la anterior, y uno de los descuentos. No complica, sí estamos un poquito preocupados porque la falta de respuesta, pero estamos poniendo el pecho a todos, saliendo adelante de alguna forma con los recursos que tenemos para bueno investigar alguna situación, pero la verdad que sí nos preocupa la falta de atención, no solamente a Villalena, a todas las sierras chicas. El 15F es responsabilidad de todos aquellos funcionarios municipales, provinciales y nacionales que por acción u omisión no planificaron ni planifican el crecimiento urbano en nuestras ciudades. Hasta que no se lleven a cabo las obras estructurales necesarias para que no nos volvamos a inundar, seguiremos denunciando y reclamando. Esto pasa acá y tiene que saberse que en las sierras cordobesas está prohibido olvidar. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Qué lindo que es crecer juntos y salir adelante a través de la música. Nos vamos ahora a Tucumán con la producción del colectivo de comunicación popular La Palta. Frigón rap. Realidad. Del barrio. Música, bandas barriales, jóvenes tucumanos que encuentran un espacio para conocerse, sentirse parte, construir y construirse. Aquí pasa esto, la música y la creación como herramientas para la inclusión. Sin un abrigo, sin un abrigo. Un día más que yo tengo que pedir, comida para yo poder vivir, en esta vida yo veo a la gente. Música de Acá es un proyecto que a través de la música promueve una experiencia de creación colectiva en los barrios. Los protagonistas son jóvenes de 15 a 25 años que participan en diferentes organizaciones barriales. Durante el año pasado, estos chicos se reunían cada semana y recibían asesoramiento en técnica vocal, uso de instrumentos y hasta expresión corporal. Pero hacer música de acá significó mucho más que aprender técnicas. Independientemente de que nosotros tocamos individualmente un instrumento. Miki Plano, participante de Música de Acá. Hay una construcción colectiva que vamos aprendiendo entre todos, vamos colaborando con nuestro aprendizaje. Y porque después tenemos que tocar todos y tenemos que compartir. Cada día en la calle, no me importa lo que diga. Yo trato de levantarme en esta vida, yo dejé de estudiar para poder trabajar. Porque no todos los días. La experiencia colaborativa entre Música de Acá, la Universidad Nacional de Tucumán y las organizaciones barriales como Crecer Juntos hizo posible que las bandas cumplieran uno de sus anhelos: grabar su propio CD. El rock, el rap, el folclore y la cumbia se fusionaron en un trabajo bien tucumano, que mostró el talento, el empeño y el compañerismo de estos jóvenes que apuestan a construir colectivamente. Está dirigido a chicos que tienen problemas de adicciones. Andrea, integrante de Crecer Juntos. Y problema de consumo problemático, mejor dicho, y que se trata como de generar estos espacios para que ellos puedan ahí desarrollar sus habilidades y sus potencialidades. Y no estar en sus barrios perdiendo el tiempo o sin lugares a donde ir, y que también que ellos puedan ver de lo que ellos también son capaces, ¿no? Si hablamos de inclusión a través del arte, los centros de actividades juveniles de Tucumán son un claro ejemplo. En el CAJ de Las Talitas, una localidad del interior tucumano, el taller de guitarra y música traspasó las paredes de la escuela. La Pesada del CAJ es hoy una banda que se abre paso entre nuevos escenarios y comparte con otros artistas que ya tienen un camino recorrido. Como coordinadora del CAJ, Laura Vendaño acompañó el proceso de esta experiencia. Hay muchos jóvenes que a través de la música han podido salir de diferentes problemáticas. Y los vemos en los jóvenes cómo la música se enraiza en ellos y es otra forma que tan saludable para ellos que puedan construir en conjunto, porque la música también se hace con otros, ¿no? Un día más que yo estoy aquí con frío, aquí con frío. Un día más que yo estoy sin un abrigo, sin un abrigo. Un día más que yo tengo que pedir comida para yo poder vivir. Un día más que yo estoy aquí con frío, aquí con frío. Un día más que yo estoy sin... Para nosotros ha sido lo primero, lo fundamental. Bueno, aparte de lo que es el estudio. Maxi Soria, guitarrista de La Pesada del CAJ. Yo sin la música no sabría qué hacer, por ejemplo, ahora. Y yo creo que lo más útil que me siento es en la música y en hacerla y en compartirla. Así que yo creo que para mí ha sido muy, muy importante.